Buenas tardes, ¿cómo estamos, don Guillermo Contreras? Pues estamos pensando. ¿Sí? Sí. Sí, estás pensativo. Estamos pensando que el próximo programa lo vamos a hacer a esta hora en Las Tendillas, en mitad de la Plaza de Las Tendillas, para demostrar eso del cambio climático, ¿vale? Hombre. Cuando nos recojan al final del programa muertos, pues seremos una víctima del cambio climático, seremos héroes. Pero tú eso... Y la gente hablará un montón de, joder, el cambio climático, mira, Enrique el pobre, Guillermo el pobre... ¿Y por qué me pone a mí el primero? Bueno, yo primero, me muero yo primero. No, aquí no hay voluntad de santidad en nadie, bueno, de los presentes, vamos. En eso andábamos, pensando, ¿sí?, en sí, en la necesidad de visibilizar el cambio climático. Sí, servir de ejemplo, sí, ¿no? Sí. Madre mía. Mira, el otro día lo visibilizaron muy bien. ¿Has visto? Visibilizaron de un tirón, ¿eh? Señoras y señores, ¿eh? Lo visibilizaron muy bien el martes a las 10:30 en el Vial Norte. A las 10:30, que no a las 6. De la mañana. Ya hacía solecillo ahí frente al Córdoba Center famoso, que hay un montón de sitio. Ahí hay un montón de granito, es un sitio magnífico porque hay granito por todas partes. Pues lo visibilizaron muy bien, una iniciativa muy plural, muy divertida. Era una convocatoria que se titulaba así, Sombras y Bancos, Árboles y Bancos, y era una iniciativa de Las Frescas, el grupo de mujeres de Espacio, de guión Espacio, o de acento Espacio, Amasce y Espacio Plástico. Entonces convocaron de forma muy, muy espontánea, muy sin pretensiones, una concentración con este título, con esta denominación, Bancos y Sombras, reivindicando... Habían visto un vídeo, por lo visto, de un barrio en el que una de las mujeres del barrio indicaba la sombra de un árbol sin banco y luego a continuación un banco sin árbol y a continuación otro árbol sin banco y luego otro, en fin, una sucesión de disparates urbanísticos, ¿no? Y entonces habían visto el vídeo y les había dado la idea, oye, pues vamos a hacer una convocatoria que se va a titular Bancos y Sombras y ya está. Y allí nos plantamos 15 o 20 personas, casi todas eran mujeres. Pues tuvimos un ratito con paraguas, sombrillas y abanicos, que era la única condición para estar presentes, llevar una sombrilla o un abanico, y ahí estuvieron recibiendo a los medios de comunicación y transmitiendo su mensaje de que es necesario, y además es necesario ya, que haya bancos con sombras y que haya sombras con bancos. Una iniciativa preciosa y que demuestra cómo... va ganando sensibilidad, la conciencia sobre la crisis climática, la emergencia climática, va ganando visibilidad, la conciencia de la gente y un grupo de personas con una cierta afinidad, pero que desde el punto de vista, digamos, climático no habían mostrado ninguna iniciativa, ningún temor, pues convocan esta concentración tan divertida y tan espontánea. Por otra parte, tan simple, ¿no? Fíjate. Porque es una perogrullada, ¿no? Que si hay un banco y hay una sombra, no haberlos hecho coincidir, ¿no? Hecho ese tándem, ¿no? El espíritu que guiaba la convocatoria. Convocatoria que, por cierto, contó con muchísimos medios de comunicación. O sea, que había varias televisiones, estaba Canal Sur, pero estaba también Televisión Española, estaba PTV Procono, había radios, algún medio escrito o digital, en fin. Fue una cosa preciosa, muy bonita, muy espontánea y una magnífica sorpresa. Fíjate que no hay que inventar la pólvora, ¿no? Para terminar haciendo cosas que no hacen falta ni explicarlas, ¿no? Claro, y además esta convocatoria tenía la virtud de ser una convocatoria desenfadada y divertida. Y no se había comunicado, por supuesto, a la subdelegación del gobierno, que voy a mandar yo una comunicación diciendo que me acojo al derecho de reunión para reunirme, para pedir sombras. Pues no, no me da la gana. Así, tranquilamente. No me da la gana. Si me quitan de aquí, me pongo allí. ¿Eh? Bueno, si viene el guardia, pues eso. Hacemos pequeños grupos, nos separamos y como la ley permite que grupos de menos de 20 personas se concentren reivindicando lo que quieran, pues hacemos grupos de 19 y nos dispersamos y ya está. Muy bien, muy bonito, muy divertido, muy bonito y muy aleccionador. Y yo además aliento a la gente a que haga estas cosas. Yo me has hecho recordar el vídeo porque sé de qué vídeo habla, sé de la iniciativa y sé incluso de la vecina que lo ponía tan a las claras y tan como me caché la manserena, sí, pero por favor, ¿dónde está el arquitecto que ha pintado este árbol y este banco? Dios mío, ¿no? ¿Por qué no los ha casado? Un homenaje sentido desde aquí a mi amiga Paqui. Bueno, pues le cuentas a Paqui, que ha sido inspiradora de esta concentración del pasado día 9 en el Vial Norte. Qué arte, muy bien. Pues así lo haré, desde luego, sin duda. Muy bien. Bueno, ¿y pues, qué más cosas me trae? Venga. Pues mira, estábamos allí en el Vial Norte, como allí hay mucha circulación, y nos sorprendió ver que cada segundo pasaba un camión de 3.000 kilos, un camión de basura de estos medianos, de 3.000 kilos, con ropa camino del vertedero, cada segundo. Tú sabes, imagínate, cada segundo es uno, otro camión, todos ellos llenos de ropa camino del vertedero. Total, 92 millones de toneladas de ropa al año van camino de los vertederos. Impresionante. 92 millones de ropa son 10 kilos de ropa por habitante y año. Bueno, ropa no, rectifico, textil. Quiere decir que puede ser ropa, pero puede ser de hogar, por mantas ejemplo, ¿no? Viejas o toallas. Sí, sí. Pero no dejan de ser 10 kilos de textil por habitante y año camino del vertedero. Esto provoca que haya algunos sitios como el tan conocido desierto de Atacama en Chile, que se ha convertido en un... ya no es un desierto, ahora es un vertedero de ropa, no sé si lo hemos comentado alguna vez, en el que muchas de estas prendas vienen con su etiqueta, incluso envueltas en su papel de celofán, porque ni siquiera han llegado a abrirse en las estanterías de los comercios. Simplemente han pasado de moda y se han desechado. Wow. Wow, madre mía. Y se estima que para el 2030 podrían ser, si ahora son 92 millones, 134 millones, un 50% más. Y el triple para 2050, a este ritmo de producción de residuos textiles. Una barbaridad. Chico, qué datos más espeluznantes, ¿no? Claro, pero es que fíjate, el Banco Mundial no es sospechoso de ser izquierda bolivariana, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues el Banco Mundial dice en un informe que llaman Una nueva economía textil, dice que solo nos ponemos una prenda entre 7 y 10 veces antes de desecharla. Esa es la media. Esa camisa que llevas... hay que desecharla ya, esa ya la has usado 14 o 15 veces, ¿eh? Y la que te rondaré, ya te digo yo a ti. Pues no cumple con la media, entonces. Pues es de las que mejor me queda. Pues fíjate, solo nos ponemos una prenda como media entre 7 y 10 veces antes de desecharla. Esta es la locura del desenfreno de las sociedades opulentas. Claro, por eso la crisis ambiental, no solo climática, es la que es, ¿no? Porque estamos produciendo textil y desechándolo a un ritmo de 10 kilos por habitante y año. La media es la misma. Si desecho 10 kilos, produzco 10 kilos de textil por habitante y año. Y claro, eso acaba en el vertedero. El 80% de eso acaba en el vertedero. Solamente se recicla la fibra, solamente se recicla el 1% de la fibra. El resto, algunas de esas prendas o bien se reciclan o bien se reusan, pero la mayoría, el 80%, van directamente al vertedero. De tal manera que en los últimos 20 años el tiempo que estamos usando la ropa se ha reducido en un 36%. Esto es la moda que impone Inditex y todos sus adláteres de la ropa barata, las camisetas a 8, 9, 10 euros, que la uso tres veces y ya no la puedo volver a usar y me desprendo de ella y la... Ay, Dios mío, de mi alma. Menos mal, claro, menos mal, no, han tenido que tomar medidas, ¿no? Esto es una locura y la Unión Europea ya obliga a que antes de enero del 2025, o sea, de aquí año y medio, un poquito más, ya sea obligada la recogida selectiva de la ropa. Porque claro, es que en la Unión Europea estamos desechando 16.000 millones de kilos de ropa al año. Eso es una barbaridad. En la Unión Europea, si la media es de 10 kilos por habitante, es de 30 kilos por habitante. Tres veces más la media de desecho de ropa. Bueno, hay que tener en cuenta también que somos la parte más civilizada de este universo. No, de civilizada nada. Que, claro, que no, hombre, te equivocas. Anda, hombre, por Dios, somos la parte más industrializada, la más opulenta, la más derrochadora, pero no la más civilizada. Todo lo contrario. Civilizados serán nuestros abuelos cazadores-recolectores. Esos eran civilizados. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Claro, que hay fórmulas para evitar esto. Una de ellas es fomentar el mercado de segunda mano, por supuesto, que en algunos países nórdicos es de lo más normal y está muy desarrollado. Aquí en Córdoba tenemos 3 o 4 tiendas de segunda mano y poco más, ¿no? Pero una de las posibilidades para evitar este derroche es fomentar el mercado de segunda mano, por supuesto, controlar la sobreproducción y luego, para facilitar el reciclaje, pues exigir que las prendas que se fabriquen pensando en el desmontaje de la prenda. Es decir, por ejemplo, que toda la prenda sea del mismo material, toda la prenda de algodón, que no sea algodón con viscosa, por ejemplo, ¿no? O que si el cuello quieres que sea un poco más, que sea una pieza desmontable, que el cuello puede ser de un material más sintético porque es más sufrido, pero el resto de la prenda sea de algodón. Quien dice algodón dice nylon o lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de medidas, hombre, la medida que más contribuiría sería hacer un uso racional de la ropa y gastarla y hasta que no se caiga de vieja no cambiarla, ¿no? Y fomentar esa nueva cultura del vestir que no sea la moda, y además la moda es semanal. O sea, tengo que renovar mi vestuario todas las semanas porque si no, no voy a la moda. Pero bueno, también cabe, como se dice siempre en el tema del reciclaje, para que sea posible reciclar, lo primero que hay que hacer es rediseñar. Es decir, diseñar las cosas pensando en cómo voy a poder reciclarla después. Eso vale para todo. Vale para una batidora, vale para un coche, un frigorífico o una camisa, ¿no? Exijamos que se diseñe ya con una previsión de recuperación de los materiales, de forma que no haya desperdicio. La economía circular solo es posible si hay, primero, una política de rediseño de materiales. Y eso es tan fácil como que las administraciones exijan a las empresas a que trabajen de otra manera y ya está. Y sería poner de rodillas a las multinacionales y no, como hasta ahora está pasando, ponerse de rodillas ante las multinacionales. Qué disparate. Es un poco la ecuación, ¿no?, que habría que completar. Eso es un tremendo disparate porque, vamos, no que sea un disparate, sino que se me antoja harto compleja esa solución que tú cuentas, ¿no? Porque empresas que, primero, están deslocalizadas, segundo, probablemente los botones los compren en Pakistán y los herrajes de no sé qué, si somos capaces de ponernos de acuerdo una semana en mandar tanques Leopard a Ucrania, somos capaces de resolver el problema del rediseño de los productos. Eso se hace en un suspiro, es cuestión de voluntad. Lo que pasa es que esa voluntad ni la hay ni se la espera. Pero ser garantes de la democracia exige una rapidez y una inmediatez. Que si son tanques, pues yo creo que eso seguro que, hombre, ¿cómo no va a ser? Es muy democrático enviar, hombre, tanques, por Dios, sin Guillermo, contar con nadie. No, hombre, es que, vamos, o sea que... Pues yo creo, al hilo de esta información sobre el despilfarro, el derroche de ropa, creo que cabe hacer una reflexión sobre lo fácil que sería, fácil con mayúsculas, volver a un modelo sostenible. O sea, el modelo actual es absolutamente insostenible porque estamos permitiendo y hemos interiorizado unos niveles de derroche brutales. Pero volver a un modelo sostenible en el cual no digo que vistamos como vestían o como visten los monjes carmelitas, ¿no? Con una toga, y todo el mundo va con su toga, su sayal de algodón de un centímetro de espesor. No digo que volvamos a eso. Pero claro, es que el modelo actual es justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces sería muy fácil volver a un modelo sostenible si prescindimos de todo este lujo, de todo este dispendio, todos estos bienes superfluos. Sería muy fácil, muy fácil. Y lo irracional que supone tiendas que sobreviven gracias a precios absolutamente imposibles, porque es imposible que tú te traigas de la Chimbamba una camisa que valga menos que la camisa que se hace en Priego de Córdoba o en Pozo Blanco. Eso es imposible. Y sin embargo, hay negocios, hay grandes cadenas multinacionales, ¿eh?, que viven de esa irracionalidad, ¿no? Esa es la otra pata de la ropa. Hablar de la ropa sin hablar de la explotación infantil o de la explotación laboral, sobre todo en el sudeste asiático, pero bueno, en todo el mundo, también en Centroamérica, claro, eso es ya la otra reflexión, ¿vale? En qué medida esa ropa que estamos consumiendo en las cadenas de Inditex es ropa manchada de sangre, o sea, ropa sucia, ¿no? Esa es la otra reflexión. Pero yo iba a hacer aquí la reflexión del consumo e insisto, creo que es tremendamente aleccionador. Qué fácil sería volver a un modelo sostenible prescindiendo de lo superfluo. Bueno, pues ya sabéis que los expertos en estudio de la huella ecológica dicen que hasta los años 70, a escala planetaria, se vivía en equilibrio. Hasta los años 70 se consumía un planeta al año. Ahora ya vamos por dos planetas y medio, ¿no? Pero volver a los niveles de consumo de los años 70, que era un consumo no equilibrado. Ojo, está claro, ¿no? El occidente industrializado, el norte global por un lado y el sur global por otro. Pero bueno, al menos, quiero decir que eso ha pasado hace bien poco tiempo y muchas de las que estamos a este lado, al otro lado del micrófono. Sobre todo cuando además hablas de, cuando dices esas cosas y hablas de los índices de desarrollo y cómo los índices de desarrollo se establecen en función de bienes de consumo, ¿no? O sea, sí. Cuanto más consumimos, más desarrollado estamos. Ese binomio es probable que hubiera que hacerle una reflexión, ¿no? Sí. De si es directamente relacionado porque sí. Hombre, o de forma interesada. Hay un vídeo precioso de Fernando Zembranos que se llama Pérdidas. No sé si es un vídeo o un artículo publicado en rebelión.org. Creo que es un artículo. Se llama Pérdidas que hacen crecer el PIB, Producto Interior Bruto. Pérdidas. Quiere decir que el Producto Interior Bruto de Córdoba es el que es. Pero si arde la Sierra de Córdoba, el Producto Interior Bruto de Córdoba crece. Es increíble, pero es así. O sea, la guerra de Ucrania hace que el Producto Interior Bruto de la Unión Europea crezca. ¿Y de quién es? Fernando Zembranos. Fernando Zembranos es un compañero ecologista, psicólogo, que tiene en YouTube también cosas espectaculares, autor de varios libros, uno de ellos, Grupos Inteligentes, muy recomendable, que es un grupo inteligente, y cómo hacer que un grupo sea inteligente. En este caso, en rebelión. Creo que es rebelión.org, pérdidas que hacen crecer el PIB, el Producto Interior Bruto. Y son esto, las guerras, los incendios, las pandemias hacen crecer el Producto Interior Bruto porque los prestige, el hundimiento de barcos en la Costa de la Muerte hacen crecer el Producto Interior Bruto. ¿No? Es sorprendente, pero es así. Claro, ¿a quién se le ocurre poner como índice de desarrollo al Producto Interior Bruto, que es el índice del desarrollo, digamos, a la inversa, ¿vale? Bueno, pues nada, miraremos el Prestige entonces con otros ojos, ¿no? Mirad el Prestige, el Producto Interior Bruto, mirad a Bután, el país que propone el medidor de felicidad interior bruta en vez de Producto Interior Bruto. ¿Cómo es Bután, eso? Bután. Bután se escribe con THAN, Bután. Bután es un país del Himalaya, un país pequeñito, que es uno de los países que tiene un índice de felicidad más alto. Y proponen que en vez de utilizar el Producto Interior Bruto como medidor del desarrollo, se utilice la felicidad, creo que es felicidad interior bruta. Es decir, que se sumen elementos como los niveles de sanidad, los niveles de enseñanza, en fin. Felicidad interior bruta, un nuevo índice que habría que generalizar. Bueno, eso es una brutalidad, ¿no? El índice de felicidad interior bruta. Sí, pero Bután está el primero y el amigo americano está en los últimos, lógicamente. Sí, sí, sí. El mundo al revés. Sí, sí, sí. Bueno. Pérdidas que hacen crecer el PIB. Fernando Zembranos. Pérdidas que hacen crecer el PIB. Y el jueves que viene, entonces, ¿quedamos en las tendillas o cómo hacemos? Bueno, tú me avisas, tú me llamas. Bueno, yo le veo algunas lagunas a esa idea. Nos haremos un seguro de vida, Enrique, porque, no pasa nada. No, pero porque seguramente sería una dificultad trasladar el equipo y es cuesta arriba, además, el estudio está aquí abajo. Tú coges dos yogures, le sacas un hilo. Con una cuerda, claro. Pero pero le veo laguna, le veo yo a eso. Bueno, estudialo con Carlos, a ver si desde la parte técnica es posible. Carlos, tú y luego ya, o sea, bien, ¿no? Que vale, vale. Lo de vale, los yogures, bien, lo de bien, los yogures. Ya, bueno, de acuerdo. Me has dejado con un índice de brutalidad. Bueno, bueno, y cambia esa camisa, coño, que ya te la has puesto ya 15 o 20 veces. Joder. Nada, está rompiendo la media. Admite posturas todavía unas pocas más. Está rompiendo así que la media. La disfrutaremos, no eternamente, pero la disfrutaremos 15 días más. Guillermo, gracias. Muchos besos. Venga, hasta luego.